Recordamos el no al ALCA. Y entonces yo les vengo a hablar de la grieta. Ah, mira. ¿Quieren que hablemos de la grieta? Bueno. Sí, ¿por qué no? La grieta fue un término que instaló Jorge Lanata, que para mí es un genio del mal. Sobre todo durante el segundo gobierno de Cristina, cuando él sacó su programa Periodismo para Todos, con esta idea idílica de que antes del kirchnerismo la Argentina era armonía pura y no había confrontación, ¿no? Y ellos trajeron la división. Bueno, porque esta gente, que la gente hable de política le da como mucho escozor, ¿no es cierto? Pero la verdad es que obviamente es una falacia esto de la grieta. O sea, la grieta estuvo desde siempre en una sociedad de ricos y pobres. Si no hablamos de eso, es el elefante en la habitación que nadie quiere ver. Pero fue muy efectivo. Sí, claro que sí. ¿Y por qué traigo este personaje nefasto, no? Dirán ustedes. Bueno, porque el pasado 22 de octubre hubo una entrevista pública en el CCK a Nancy Fraser, que es... ella es como una rockstar de la filosofía política y del feminismo. Entonces ella lo que dice es que estamos en un momento de crisis de hegemonía. O sea, el poder está en crisis. ¿Por qué? Porque le estallan en las narices un montón de problemas que el mismo poder y su estructura han generado, ¿no? La crisis ambiental, de la que por suerte se está instalando bastante. La crisis del patriarcado, ¿no es cierto? Porque ya el sistema sexogénero es insostenible. La crisis habitacional, ¿no? Cada vez más gente no accede a su casa y cada vez tenemos más refugiados que huyen de sus países. La crisis racial, que también desde nuestras latitudes podemos llamar crisis del colonialismo. Entonces dice Nancy Fraser que todo esto deriva en una crisis de representación política, porque los líderes ya no tienen legitimidad porque han traicionado todas sus promesas y porque tampoco desde el poder van a surgir verdaderas respuestas, ¿no es cierto? Y que entonces lo que hizo la pandemia fue como hacer que todas estas crisis estallen, ¿no es cierto? Y ella dice, está muy bien hablar de todo esto, pero no alcanza. Lo que tenemos que hacer es apuntar al verdadero monstruo, que es el origen de todos los problemas que tenemos como humanidad y como naturaleza. Es decir, el capitalismo. ¿No es cierto? Sobre todo porque ella dice, venimos desde hace 40 años con una fase atroz del capitalismo, que es el neoliberalismo. ¿Y qué es lo que distingue al neoliberalismo de otras fases del capitalismo? La rapiña por los bienes comunes, ¿no? Algo muy palpable, donde hay un gobierno neoliberal, se venden las empresas estatales, las tierras y los recursos se privatizan, los servicios que tiene que prestar el Estado se reducen, ¿no es cierto? Como la educación y la salud. Todavía acá escuchamos mucha gente que se horroriza por el gasto público, ¿no? Porque para esa gente tendríamos que pagar hasta por el aire que respiramos. Entonces Nancy Fraser toma una idea de Gramsci y dice, estamos en un momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no puede nacer. Uh-huh. Es decir, estamos como en un interregno en el que puede pasar cualquier cosa. Y yo pensaba, encima estamos entrando en la era de Acuario. O sea que, agarrémonos porque lo que llegue a pasar todavía es impensable. Porque lo cierto es que todavía no tenemos como una propuesta concreta, ¿no? Una alternativa concreta al capitalismo. Sí, también pensaba en este marco teórico que también queda como obsoleto frente a estas problemáticas que de alguna manera son viejas, pero están agudizadas justamente por estas condiciones de las que vos claro. estabas hablando. Entonces, digo, los viejos paradigmas no alcanzan tampoco para interpretar esta realidad tan compleja y confusa. Totalmente, claro. Bueno, y por eso ella habla de una grieta mucho más interesante, que es la grieta del 99%. Sí. Es decir, el resto de las personas que no formamos parte de ese 1% que concentra el 90% de la riqueza mundial, ¿no? Y que, bueno, son minoría numérica, pero dirigen los destinos del mundo. Entonces ella habla de una alianza contrahegemónica que concentre a los distintos sectores oprimidos por el capitalismo y que represente un populismo de izquierda, pero como un puntapié para pensar en una alternativa más concreta que además recupere los bienes comunes. Entonces, ella habla de congregar a los ambientalistas, los feminismos, los grupos de derechos civiles, raciales o LGTB+, los sindicatos, porque todos sufrimos el mismo opresor y esa podría ser nuestra base. Bueno, pero Nancy Fraser, además de muy lúcida, es muy tirabomba, ¿no? Y por eso la amamos también. Y ella dice que si el neoliberalismo avanzó tanto, es en gran parte una responsabilidad del progresismo. Sí. Y alguien lo tenía que decir, alguien, ¿no es cierto? Se tenía que decir y se dijo. Exactamente. Cuando el progresismo está en el poder y no toca esas fibras estructurales de la desigualdad, ahí es donde le da terreno de avance al neoliberalismo. Sí. Bueno, pero no solo eso, porque ella habla de que hay un neoliberalismo reaccionario, sí, que claro, en general no puede decir lo que piensa, o sea, en este momento de crisis de representatividad política sí puede decir lo que piensa, que es muy horrible, pero en general el neoliberalismo reaccionario siempre te la tiene que disfrazar. Claro, miente. Está, exactamente. Miente, que y algo sí, quedará. Macri es malo. Macri es malo, decía Ainara. Pero también ella dice que está este neoliberalismo progresista, que lo que hace es como recoger, ¿no?, algunas demandas del progresismo, solo algunas, concede algunas cuestiones, sobre todo con el reconocimiento. O sea, al neoliberalismo le es más fácil otorgar derechos de reconocimiento que otorgar derechos de distribución. Sí. ¿No? Y entonces da un falso reconocimiento, ¿no? Te doy una ley, pero la riqueza se sigue concentrando, básicamente. Bueno, es lo que pasó, por ejemplo, cuando Macri habilitó la discusión del aborto sin ningún interés en que avanzara, ¿no es cierto? Pero ay, qué bien que se debate. Bueno, entonces, o luego de la derrota, adjudicarse que gracias a que él abrió el debate, después el espacio político de Alberto Fernández la pudo sancionar, ¿no? Porque eso se ha dicho también. Ay, no, me voy a poner a llorar. No, eso no lo había escuchado. Como si eso no fuera gracias a la lucha de los feminismos y de la campaña nacional que estuvo 15 años presentando año tras año el mismo proyecto. ¡Dios mío! Y hasta de hecho el proyecto que se aprobó y que es ley actualmente ni siquiera es el de la campaña, sino que es Es un proyecto alternativo, ¿no? Sí. Ahí es un donde mesías. Hace aguas, digamos. Y claro, el por progresismo, supuesto, de alguna manera. Bueno, es que justamente o sea, está esta lógica, ¿no? De dar unas, sobre todo el neoliberalismo, dar unas migajas de su poder, poner a algunas personas, ¿no? Traer esta idea de inclusión. Pensemos que Estados Unidos tuvo un presidente negro y, ¿no? Sí. Todo lo que fue y ¿qué hizo Obama por bien, los gracias. Derechos tal cual de las personas racializadas de Estados Unidos? Poco y nada. Sí. Exactamente. Sí, claro. Bueno, entonces esto también es lo que dice Rita Segato cuando dice que en los 90 lo que se dio es un multiculturalismo anodino. ¿Quién el término anodino? Como con gusto a nada. Ah, muy insulso. Exactamente. Como cuando a la comida le falta condimento. Exactamente, claro. Entonces, este multiculturalismo anodino lo que buscó fue generar nuevas elites. Ajá. Entre los sectores oprimidos. Sí. Algo que se ve muy claramente que Nancy Fraser, por eso habla del de todos estos sectores de lucha, los sectores liberales son siempre los que terminan transando, ¿no? Y aportando su gente para el neoliberalismo progresista. Ahora, porque nunca se probó tal vez, o no con la suficiente firmeza de proponer como candidates, si vamos a hablar de política electoralista, a los referentes de abajo, ¿no? Porque nunca está ahí el poder de turno intentando elevar esas figuras antes que seguir repitiendo figuritas porque saben que siempre van a cosechar votos. Y mirá lo que pasa cuando suben. A Evo Morales le hicieron un golpe de Estado. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo que dice Nancy Fraser es que toda esta crisis que está atravesando el capitalismo, pero que no suelta el mango de la sartén, lo que Lo que demuestra es el desprecio por la vida que tiene el capitalismo. Totalmente. ¿No? Y cómo se sostiene invisibilizando la importancia de la reproducción de la vida, que, como lo decimos siempre, en el mundo y en Argentina, son trabajos que realizamos en un 75% las mujeres y que en nuestro país representa el aporte más importante al PBI, un 16%. Es muchísimo. Es el principal aporte. O sea, el siguiente aporte es el 13, monedas. ¿No? De la industria. Mira vos, más que la industria. Más que la industria, por supuesto. El comercio aporta el 13%. Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo que dice es, el cuidado tiene que estar en el centro de cualquier alternativa a la rapiña del capitalismo. Y justamente desde los feminismos hablamos de la ética, de los cuidados, sobre todo con esta idea de que la justicia no se puede pensar en términos universales, estancos, que se aplican siempre de la misma manera, ¿no es cierto? Sino que son términos que hay que revisar y que la justicia tiene que contemplar las situaciones particulares. Sería como una especie de subjetivación de la justicia. Totalmente, sí, que sí. Que contemple sí. las subjetividades y no por ser la ley, no siempre es justa, ¿no? Digo, de acuerdo a Totalmente. Diferentes contextos, diferentes historias de vida, diferentes delitos, sí, la reforma judicial feminista, ¿no? Que se viene bregando desde hace un par de años también. Claro, bueno, todo el debate que hay con eso de, con eso que llaman jueces garantistas, ¿no? Porque le concede, porque tienen una mínima consideración. Claro. Ya parece que van a dejar a todos libres. Sí. Bueno, entonces, por eso me parecía muy interesante volver a traer a Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Porque justamente ella dice que en el siglo XV el patriarcado muta para dar lugar al nacimiento del capitalismo, que es un engendro mutante. Entonces lo que ella dice es que la Casa de Brujas, que fue una campaña transnacional de terrorismo de Estado orientada a perseguir mujeres, que fueron el 85% de sus víctimas, fue el pilar fundamental, no fue el único, pero fue como la maniobra fundamental para que el capitalismo avance, porque garantizó la acumulación invisibilizando el trabajo doméstico y de cuidados y mitificándolo como la inclinación natural de las mujeres. ¿Por qué necesitaba invisibilizar este trabajo? Porque en el capitalismo el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado son las dos caras de la misma moneda. Uno no funciona sin el otro. Entonces no puede haber trabajo remunerado si del otro lado no hay mujeres haciendo eso que llaman amores, trabajo no pago, como dice Silvia Federici, o esclavos, que en ese momento los proveyeron las colonias americanas y africanas. Y ambos contribuyen en una dinámica para acumular ganancia. Pero al mismo tiempo, dice Silvia Federici, la Casa de Brujas le resolvió al poder los tres problemas centrales que tenía, que era sofocar las revueltas campesinas y urbanas, privatizar las tierras y producir mano de obra. Y por supuesto que el terror que sembró fue muy efectivo para que las mujeres aceptaran la maternidad como su único destino posible, mientras se excluía deliberadamente a las mujeres de los trabajos asalariados. De hecho, un producto hecho por una mujer no se consideraba trabajo. Mira vos. Y por eso iban al mercado los hombres a venderlo y eran quienes recibían el dinero en un momento de auge de la economía dineraria. Entonces, lo que necesitó hacer también el capitalismo para instalarse fue un cambio cultural. Y en ese cambio cultural lo que hubo fue un nuevo modelo de feminidad. Dual, ¿no? Lo que decimos siempre, la mujer buena, que es la esposa sumisa y obediente, el ángel del hogar, que vive para los demás, y la mujer mala, que no acepta estos preceptos, representada sobre todo mediante la prostituta y la bruja. Justo en este momento, entonces, se estaba avanzando sobre las tierras comunes, igual que, sobre todo acá en los 90 y en los gobiernos neoliberales que hay ahora. En este momento se avanzó, por ejemplo, sobre los bosques, que proveían leña y alimento para todos y todas, sobre los ríos y los lagos, sobre todos esos campos que no eran de nadie, pero donde había siembras comunes y donde cada familia podía tener sus ganados. Y una vez que rapiñan estas tierras comunes, empiezan a desplazar a los campesinos de sus propias tierras. Entonces acá lo que tenemos es el problema del territorio, y esto es clave para nuestra historia de opresión, porque al saquear los recursos comunes, lo que hace el capitalismo patriarcal es volver a las mujeres un recurso común. y su trabajo un recurso disponible para los estados y los hombres. Entonces, dice Silvia Federici, dentro del capitalismo los cuerpos son a las mujeres lo que las fábricas son a los trabajadores asalariados varones. Su lugar de opresión, pero también de resistencia. Y su fuente de identidad. Y por eso es tan importante reexaminar las relaciones capitalistas desde el punto de vista de las mujeres. Porque de hecho ni Marx ni la mayoría de los teóricos marxistas que vinieron después lograron dimensionar la especial opresión de las mujeres dentro del capitalismo. Salvo Engels, cuando habla de la familia y dice que la familia es el órgano mediante el cual las mujeres se convierten en esclavas de los esclavos. Bueno, entonces, Nancy Fraser y Silvia Federici, ¿en qué coinciden? En que el trabajo doméstico y de cuidados, invisibilizado, desprestigiado y naturalizado como femenino, es lo fundamental para pensar una alternativa al capitalismo. Entonces, a mí se me ocurre que también en esto de los cuidados hay dos cuestiones muy importantes. Por un lado, lo urgente que es que los varones se involucren en las tareas de cuidados, no solo para aliviar a las personas. Solo para ayudar, claro, ¿no? Sino para ser parte realmente. Para ser parte y para librarse de cómo el patriarcado también los oprime a ellos de maneras especiales y les quita esa capacidad natural que tienen de dar afecto porque son seres humanos. Uh-huh. Y también que pensemos nuestros hábitos de vida, ¿no? Cómo sin querer, solo por la vida que llevamos, fomentamos los desmontes, el maltrato animal, la destrucción de nuestro planeta, ¿no? Porque las tareas de cuidado no son otra cosa que actos de amor. Y por eso, para cerrar, quiero volver a traer esa definición de Bell Hooks sobre el amor, que dice que es la voluntad de extender nuestro yo con el propósito de alimentar el crecimiento espiritual propio y el de otra persona. Entonces, el amor es un acto de voluntad, es algo que yo decido hacer, que tiene una intención, esto del crecimiento propio de los demás, que implica una acción, porque si yo te quiero mucho, pero te trato, bueno, no, ahí no hay acción, amor. Y también una elección, es decir, yo puedo dar lugar en mi vida al amor o puedo negarlo. Por eso dice Bell Hooks que el amor es lo que el amor hace. Uh-huh. Y para construir una alternativa a la rapiña y la violencia del capitalismo, entonces es fundamental que pensemos nuestros actos como actos de amor. Terminó re bien al final, empezó súper picante. Claro, yo decía esto, hay que ponerle algo porque no. Sí, sí, porque si no te vuela la cabeza, y claramente. Sí, sí, sí. Entrás en una rueda de desahucio y desesperación que te hace perder eso, ¿no? El horizonte desde el cual con amor siempre se construye, ¿no? Desde el odio. Tal cual. No hay mucho que hacer ahí, realmente. Tal cual. Y tanto en nuestros ámbitos personales e individuales como de manera colectiva también. Silvia Federici dice que la fuerza productiva principal del capitalismo es la violencia. Y claro. Entonces, como que es fundamental, ¿no?, que pensemos en una salida, en un horizonte, esa palabra tan linda que vos dijiste. Por eso se habla de, digamos, también dentro de los feminismos de no perder la ternura, ¿no? Este concepto de que la ternura es revolucionaria y no por eso vamos a ser. Bueno, en el caso de la opresión hacia los varones, no van a ser menos machos por ser tiernos. Totalmente. Y las mujeres no vamos a ser más sumisas por ser tiernas, ¿no? Exactamente. Sino que, bueno, propongo la ternura como política de Estado. Y además la ternura como poder. Sí, tal cual. De hecho, hay un texto que yo hace mucho que lo quiero traer, pero después surgen otras cosas, que es de... Sí. De Audre Lorde, que habla de lo erótico como poder. Mm. Y justamente habla de esto, uh-huh, del amor como poder. Es que es una fuerza que puede crear muchas cosas y es muy transformadora. Sí. Porque si no pensemos en, no sé, cualquier experiencia que hayamos tenido, quizás con gente que no conocemos, que no conocemos en profundidad o que no le hemos preguntado por su historia de vida... Y así todo, que se genera ahí una confianza porque una se vincula desde otro lugar también, ¿no? Sí. No desde ese lugar histórico que nos han enseñado que tenemos que competir entre nosotras y que somos enemigas, a verdaderamente, ¿no?, vernos como iguales y tratarnos así entre nosotras también. Sí, lo que pasa cuando entras a un espacio feminista, ¿no?, en general, y sentís como, acá no hay que competir, acá hay amor. Por más que después, bueno, somos seres humanos, ¿no? No, después es que es parte de la rosca misma. Tal cual. O sea, esas otras cosas que suceden después son parte de la rosca, pero sentirte segura en un lugar donde es venís, un espacio cuidado. Desde donde venís por ahí, transitando otros lugares que no lo fueron tanto, es una tranquilidad, es como un abrazo, sí, un abrazo real al alma. Sí. Y para no irnos tantos por las ramas. Y para no decir lo lindas que somos. Ah, no. Yo te ponía la autorreferencia. ¿Vos trajiste una canción de Serú Girán? Ay, sí, porque ya que estamos hablando del capitalismo. Claro. Traje La grasa de las capitales. Me encanta esa canción. Me encanta. Bueno, entonces cerramos esta columna salvia con La grasa de las capitales de Serú Girán. Muchas gracias, Lu. Gracias. Y bueno, el viernes que viene nos vemos en otro espacio. ¡Ay, sí! Qué loco. Está sucediendo, no lo puedo creer. Está sucediendo. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. alcances más.